Y estamos grabando. Ok, voy a volver a poner por aquí de todas formas el pad. Listo. Nada, pues gracias por pasaros hoy por aquí para que charlemos un rato. Sé que es tarde para la mayoría, así que vamos a intentar ser ágiles. Y aunque hay una agenda, sí que me gustaría que también fuese un poco charla, así un poquito informal, para que comentemos todos un poco, pues eso. Vamos a hacer una pequeña resumen de lo que ha pasado y por qué estamos aquí, y luego abrimos una ronda para comentar libremente cada uno cómo se siente, sus impresiones, luego hablamos de preguntas que puedan quedar abiertas, vemos un poco las preguntas que hay en el pad, y finalizamos la charla hablando a lo mejor un poco de futuro y idear y cómo creemos que deberíamos movernos a futuro. Vale, resumen, rápido, 5 minutos. Menos de 5 minutos, de hecho. Pues hace un par de semanas es cuando se realizó el anuncio de que Firefox OS para smartphones iba a dejarse de desarrollar por parte de Mozilla, que no se iban a invertir más recursos en ello. Y bueno, en el foro ya habéis visto, tenéis todo el resumen de los detalles, etcétera. Y como evidentemente esta fue una decisión así un poco polémica y que muchos no se sintieron cómodos, pues una de las cosas que sí que es importante es que lo hablemos y que comentemos un poco. Por Telegram es difícil porque es escrito, cosas se malinterpretan, pues la gente resume mucho lo que dice. Entonces parte de esta reunión es primero aclarar un poco eso y segundo pues ver cómo nos sentimos cada uno y ver exactamente qué es lo que podemos hacer a futuro. Vamos a hacer, si queréis, una ronda rápida de los que estamos aquí. No sé si todos nos conocemos, pero empezamos rápidamente. 15 segundos de presentación. Alexander. Bueno, mi nombre es Alexander Salas. Participaba activamente en la comunidad Mozilla Venezuela. Ahora estoy desde Barcelona, España. Y nada, activamente era desarrollador de complementos de Firefox. Y ahora me integro a la comunidad y trabajando un poco con tarjetas de Web of Things de Factory, Mozilla Factory en Tokio, Japón. Genial. Perni. Yo trabajo voluntario también en España. David. Bueno, yo conozco a algunos de vosotros, no a todos. Yo soy staff de Mozilla. Hasta hace poco he trabajado sobre todo en lanzamiento de teléfonos Firefox con operadores, Telefónica y Orange principalmente, y algún otro por ahí. O sea que realmente me ha afectado de lleno esta decisión. Y recientemente estoy empezando a colaborar con Tecnocracia. Fran, ¿puedes hablar? Sí, puedo. Tengo una gasa acá metida en el diente, pero bueno. Bueno, en el agujero del diente. Yo soy Francisco, argentino, vivo ahora en Madrid hace 10 años, no sé, 12, ya no me acuerdo. Llevo colaborando en la comunidad más de 10 años y ahora recientemente, hace año y medio, dos, soy staff. Participé en todo el lanzamiento de Firefox OS en España. Fui uno de los que organizaba los hackathons, workshops y todo eso, así que digamos que sí, la decisión afecta también, a pesar de que ahora soy staff, afecta a nivel emocional. El siguiente en la lista creo que soy yo. Soy Rubén. Actualmente en Mozilla Hispano sigo colaborando como voluntario en temas de participación de voluntarios y movilización de la comunidad. Sigo como responsable de la parte de IT, el servidor, y también he estado en el pasado muy involucrado en el tema de Firefox OS con Fran, la salida de Firefox OS en España, hackatones, de todo, y desde hace año, algo menos de año y medio, estoy trabajando a tiempo completo para Mozilla en la parte de participación, enfocado sobre todo al tema de reps y comunidad de región. Strip. Me toca. Pues yo soy Fernando Strip. Mi perfil es técnico, en Mozilla Hispano ayudo en la parte del servidor, he hecho para Firefox OS, estuve involucrado en la salida, he hecho aplicaciones, he ido siguiendo muy de cerca lo que es el proyecto y también soy de los que le ha afectado emocionalmente la noticia. Señor William Aranda. Bueno, espero que se me vea, no como a Fer, que se le ve oscuro. ¿Se me ve oscuro? Bueno, no se te ve negro. ¿Ah, sí? Yo soy Guillermo Vilaranda, también llevo en Mozilla Hispano muchos años, de hecho creo que es este mi 10º año haciendo cosas con la comunidad. Estuve trabajando en Telefónica de desarrollador en Firefox OS, principalmente en la parte de backend y otra serie de aplicaciones. Luego me fui y ahora he vuelto y estoy en Talkbox, que es el backend de Firefox Hello. Y nada, hago un poco sobre todo de desarrollo, y en la parte de Firefox OS estuve con, bueno, con, principalmente con Fran, con Rubén y demás en la parte del del lanzamiento. Nada, pues esto también toca un poco el corazoncito. Junito, ¿nos escuchas? No te oímos. Explícale, explícale. Se ha quedado congelado ahí con cara interesante. Y veo que se acaba de unir. Ahora sí, Junito, sí. Soy Junito Javier, hace cosa de 3 años casi que estoy en la comunidad, en control de calidad con Gabriela, básicamente. Y un principio no estaba tanto con Firefox OS, pero desde hace un año me metí más a fondo e incluso fui a París a una reunión, o sea que básicamente me estaba centrando en eso cuando se cerró. A que, bueno. Y veo que se nos ha unido a la conversación Luis Richard. ¿Nos oyes? Sí. ¿Aló? Sí, sí les escucho. Sí, se te oye. Estábamos haciendo una breve introducción de 15 segundos de quiénes somos, de dónde venimos y qué es lo que hemos estado haciendo en la comunidad, sobre todo en relación con Firefox. Sí, adelante, Luis. Coméntanos. Sí, buenas tardes a todos de este lado del charco. Mi nombre es Luis Richard. He trabajado con la comunidad Mozilla desde el año 2014. Es más que todo en temas de difusión, desde más o menos de SSL 2014. Y bueno, este año le hemos metido, como quien dice, la velocidad en temas muy puntuales, como es en el tema que vamos a decir, nos enfocamos, que es lo que es el Internet libre y lo que es el tema de Connected Devices. Estamos ahora mismo en una etapa de conversa interna sobre qué proyectos podemos agarrar, porque hemos visto algunos proyectos interesantes de gente que ha hecho cosas con Raspberry Pi o, por ejemplo, usando protocolo web como RESTful para conectar cosas con Arduino. Y bueno, estamos en ese proceso de conversas internas para ver cuál proyecto podemos de repente nosotros como para hacer nuestro pinino o hacer un demo. Pero estamos evaluando ese tema y hay cosas que sí son viables y que se pueden hacer. Recuérdanos, Luis, de dónde eres. Ah, sí, soy de la comunidad de Mozilla en Panamá. Vivo como a 2 horas de la capital y a 2 horas del otro grupo de Mozilla en Veraguas, que es donde está Armuelles y Roddy. Genial. Estoy equidistante. Perfecto. Bueno, pues ya hemos hecho una introducción rápida a todos los que estamos aquí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un poco ronda de impresiones, que he llamado en el Etherpad, que es más o menos ir comentando nuestras impresiones sobre el anuncio, cómo nos sentimos, etcétera, para que podamos ver un poco cuál es el sentimiento general de la gente, ya que han pasado también 2 semanas, ya no es tan reciente, no es como el mismo día que se anunció, y supongo que todos hemos tenido un poco tiempo de interiorizar los anuncios y demás. Entonces, si queréis, lo único que vamos a hacer, tened en cuenta de mutear el micrófono si no estáis hablando para que no haya ruido para los demás, y sin ningún orden en particular, podemos ir saltando según veáis, mientras todos tengamos un momento para hablar. Intentemos también no excedernos mucho y no dedicar más de, yo diría, si somos 9, no dedicar mucho más de 1 o 2 minutos cada uno para que no se alargue sino la charla. Entonces, con libertad, que el primero que quiera empezar a comentar, que comente, y si no, pues podemos hacerlo por ahí. Me gustaría hacer algunas preguntas, y entonces así queda más claro y seguir participando, porque queda más claro, quizás no todo esté claro con los acontecimientos. Y entonces la pregunta así principal es, ¿en qué aspecto cayó Firefox OS? Entonces se eliminó, fue el soporte a los equipos, a los terminales, se rompió las relaciones con los partners y ya no se va a trabajar con las operadoras. Y entonces, ¿a qué nivel va a trabajar ahora Boot2Gecko y con qué exactamente vamos a trabajar ahora? Entonces, puede aclarar eso. Entonces, yo creo que allí podemos todos dar nuestra opinión. Sí, si queréis, perdón por interrumpirte, pero si queréis podemos dejar las preguntas para una segunda parte, porque si entramos ahora en preguntas, yo creo que vamos a dedicar toda la reunión a las preguntas y no vamos a poder dedicar un poco en contar un poco cómo nos sentimos personalmente como colaboradores de Mozilla. No sé si preferís que hagamos este formato o lo hacemos al revés, pero pienso que si ahora entramos en las preguntas, vamos a dedicar el resto de la hora a las preguntas y no vamos a tener tiempo. No, yo no digo de hacer cada quien pregunta, sino simplemente como que de darnos un pequeño resumen de los acordes, rapidito. Bueno, pues si queréis vuelvo a comentar un poco más extendido el resumen. A ver, que es un poco volver a comentar lo que ya pusimos que en el anuncio en el foro, que a partir de ahora Mozilla no iba a dedicar recursos a Firefox OS para smartphones, dado que después de todos estos años en los que hemos estado trabajando con el sistema operativo, no hemos llegado a influenciar en el porcentaje que queríamos influenciar. Han pasado 4 años, Firefox OS seguía siendo, por así decirlo, la inversión de recursos más grande dentro de la organización y no hemos sido capaces de influenciar el mercado móvil como en un principio era la idea que se tenía. Entonces, tras esto, la decisión que se ha tomado es no seguir invirtiendo en este área y hacer una transición hacia dispositivos conectados, el Internet de las cosas, etcétera. Entonces, a partir de la versión 2.6, que se sacará en mayo, no se va a seguir invirtiendo los recursos que se venían invirtiendo hasta ahora. Marketplace también va a tener una ruta definida para una transición fuera de lo que viene siendo Marketplace y la idea mucho es transicionar a lo que se han llamado Progressive Web Apps, que no necesitan de un sitio centralizado para poderse distribuir. Y se ha anunciado un proceso de innovación en el que se quiere que la gente se involucre, que haya innovación en torno al Internet de las cosas y se puedan sacar ideaciones en los que podamos movernos al mundo del Internet de las cosas y podamos mover también un poco los valores de Mozilla al mundo del Internet de las cosas, que es un mercado que se considera que actualmente tiene un potencial enorme en el que no vamos a empezar tan como cuando empezamos en el mercado de los smartphones, que ya había dos grandes muy establecidos, que nuestra idea era poder minar la cuota de mercado e influenciar y no fuimos capaces, pero en el mundo de los smartphones sí que es verdad que está todo muy, por así decirlo, en pañales, está todo muy empezando y tenemos una oportunidad de poder influenciar en este mercado que se estima que va a ser mucho más importante que el smartphone porque vamos a tener dispositivos conectados a futuro en todos los frentes. Además, también se anunciaba que el programa Fox Fooding iba a continuar, pero de una forma muy diferente. Esto es enfocado a poder apoyar estos experimentos que se vayan haciendo, estas ideaciones, estos proyectos en el Internet de las Cosas, en el que la gente dentro del programa pueda ayudar a probar, en así decirlo, en un entorno real todo esto. Y además, una cosa que no estaba en el anuncio original, pero sí que se ha anunciado posteriormente, es que desde Mozilla Reps se va a hacer un proceso también de innovación a menor escala, en la que vamos a intentar apoyar proyectos pequeñitos, ideas que tengan los voluntarios que quieran sacar una idea adelante y que pueda luego llegar a ser algo más. Y creo que con esto resumo más o menos el anuncio y hacia dónde se quiere mover un poco. Y si os parece, podemos saltar ya a qué nos parece todo esto, qué nos evoca, cómo nos sentimos, etcétera. Gracias, Rubén. Yo creo que has hecho un resumen bastante bastante bueno. Bueno, si queréis empiezo yo. Yo soy staff, con lo cual imagino que vuestra sensación siendo voluntarios todavía será peor. Pero vamos, yo en concreto sí que me he sentido bastante frustrado con el anuncio porque precisamente he estado muy involucrado en el lanzamiento de teléfonos desde hace al menos 3 años. Y bueno, la verdad es que por un lado es frustrante, pero por otro es cierto que por múltiples motivos no estábamos de impacto ni de lejos que habíamos esperado. Éramos, la verdad es que salvo mercados muy concretos, teníamos una cuota de mercado muy, muy, muy residual y nada hacía esperar que fuera a cambiar en el futuro cercano. Como ha dicho Rubén, se estaba haciendo una inversión muy fuerte y se estaban consumiendo un montón de recursos dentro de Mozilla que no podían dedicar, por tanto, a otra cosa. Y bueno, yo no es que esté de acuerdo al 100% con la decisión, pero sí que lo entiendo. Me duele un poco en lo personal, pero que yo creo que eso lo compartimos absolutamente todos los que estamos aquí. Pero bueno, en el fondo lo entiendo un poco. Yo lo que veo es que como que se ha entrado con el hacha a cortar todo, y yo creo que la sorpresa que nos hemos llevado, porque si hubiese sido algo como un poco progresivo de, oye, que mira, hay muchos recursos, esto no va bien, pero todo el rato la sensación, no, esto va para adelante, y de repente empiezan a cortar proyectos, no solo de Firefox OS, sino del propio navegador. Panorama, esto es muy un poco lioso, fuera. Thunderbird, pues que esto no nos merece mucha pena, lo dejamos ahí como relegado. Firefox OS, que ha sido lo gordo, que es donde estaba todo la puesta hecha, aunque se veía, pues somos conscientes de que, primero, es súper complicado. O sea, una cosa muy triste es que, o sea, por decirlo claro, ya que estamos entre nosotros, WhatsApp ha sido fundamental para hundirlo. O sea, si desde un principio WhatsApp hubiese querido apostar, no sé si hubiese triunfado o no, pero para no triunfar ha sido algo decisivo. Entonces, es algo como que te dices, joder, una empresa que hace 2 días eran 100 personas puede fundirse un proyecto. Con el que yo creo que decía, es que es cojonudo, o sea, era algo como impensable hace unos años, un teléfono con código abierto, vamos, es que estando Apple ahí detrás, y era como yo creo que lo que nos pasó a todos es que, ostras, qué guay, y eso, el ver que una empresa puede influir tanto y hundirlo, y luego sobre todo eso, la sensación de que, bueno, la cosa no está bien, pero el hachazo de cerramos todo porque no te, o sea, esto... si seguimos así, vamos al desastre porque vamos a colapsar. Y sin previo aviso que nos llegase así la noticia, yo creo que, por lo menos en mi caso, ha sido lo que más me ha impactado. Una pregunta, Fer. Entiendo lo que dices del hachazo, pero realmente no sé, quiero decir, se ha anunciado que a partir de mayo esto se iba a cortar. Entonces, ¿cómo crees que hubiera sido mejor anunciar? ¿Cómo te hubieras sentido tú mejor? Yo creo debía haber sido como a lo mejor en dos pasos. En un primer paso, es decir, esto no se consigue, lanzar para adelante, vamos a empezar a quitar cosas. Pero es que ha sido muy raro porque hace, no llevábamos ni un mes cuando se montó lo de París, lo que estuvo yendo y toda esta gente. Entonces ha sido como todo muy precipitado. O sea, yo no me lo esperaba, o sea, yo creía, pues bueno, se quedará un poco en stand-by, pues como se ha quedado, no sé, Simon Key, pues bueno, hay gente que confía en el proyecto y tira para adelante, pero no ha sido, se acabó y en Flame dejan de llegar actualizaciones, en cualquier equipo deja de meter código, y ha sido un poco lo que a mí me ha descolocado más. Uh-huh. O sea, me hubiese gustado no borrar la píldora porque es una tontería, pero el sí decir esto no va para adelante, vamos a empezar a quitar recursos, no que de repente llegase la noticia de hasta luego. Yo creo que opino exactamente lo mismo que está diciendo Fer ahora mismo. Se podía llegar a esperar que podría pasar esto por lo que comentaba David del tema de que no mucha influencia en el mercado. En el mercado de ventas, porque en el mercado de, yo creo que el software sí que ha hecho mucho cambio en la web y demás, pero bueno, eso es otro tema. Pero yo creo que sí que el problema principal, por lo menos que se ha visto, es que de repente llega un día y hay un anuncio en el que se dice, dejamos Firefox OS. Te lo puedes llegar a esperar. Quizás algo que más se podía haber hecho, aunque al final vas a tener problemas de la comunicación, porque vas a decir una cosa en círculos más cerrados, de Mozillians, pero que va a salir a la luz, es simplemente, oye, mira, ser un poquito más transparentes y haber dicho, tenemos este problema. El problema es que nuestro objetivo era vender 200 millones de teléfonos y hemos vendido 10. No tenemos más ideas y es probable que de aquí a 6 meses podamos cerrar el chiringuito, en sentido de, el proyecto se cierra. Quizás vamos a probar algo, si alguien tiene una idea desde fuera, porque si es algo que lo que se ha hecho siempre desde Mozilla es que no solamente había contratado, sino que había comunidad, en el que la comunidad era una parte muy importante, que siempre ha tenido ideas o ha querido coger un proyecto e intentar sacarlo adelante y demás. No recuerdo muy bien toda la parte, por ejemplo, de Simonkey, pero entiendo que lo que creo que lo que hizo Mozilla en su momento fue, vale, mira, vamos a quitar los recursos de Simonkey y vamos a separarlo. Quien se quiera hacer cargo tiene ahí y tiene toda la infraestructura durante un tiempo para seguir desarrollándolo. Y va a tener gente que probablemente pueda seguir en el proyecto. Aquí ha sido como de repente, cortamos todo lo de los teléfonos, absolutamente todos, y nos centramos en otro mercado que es bastante diferente, a pesar de que es hardware y software, es totalmente diferente. Y yo creo que hay un poco más de una pequeña transparencia en haber dicho, nos va mal, en 6 meses puede ocurrir esto, vamos a intentar hacer otra cosa. Ya que es probable que lo cerremos, igual hay una idea cojonuda de alguien o algo que tiene más contactos en algún sitio o que se le ocurre una idea de puta madre y que podamos utilizar. Entonces yo creo que ahí ha sido eso. Al final es lo típico de las empresas que dicen, joder, es que mételo por la prensa que echan a 1000 tíos. Pues ha sido lo mismo, en plan, vale, primero vamos a intentar comentarlo dentro, aunque se va a hacer público enseguida, pero por lo menos que sí tengan en cuenta un poco la comunicación interna, no solo a empleados, sino a la comunidad. Se mande sí un correo con un poco más de información y decir, bueno, esto es probable que se cierre, vamos a intentar hacer otra cosa, si alguien tiene una idea, bien. Sí, totalmente de acuerdo, Willy, la comunicación, yo creo que tanto interna como externa ha sido bastante mejorable, no solo en el anuncio de ahora, sino en el de Orlando, que también tuvo tela. Sí que yo creo que sí que se veía venir un poco, porque si te fijas, desde el anuncio de Orlando venía un poco encaminado hasta ese tema. Puede ser discutible la decisión de si era mejor o no mantener algunos recursos dentro de Mozilla para seguir apostando por el mercado de smartphone, pero, por ejemplo, en la parte, es cierto que el sistema operativo, vamos, yo recuerdo lanzando la versión 1.0, que un desastre, si lo comparas con las últimas versiones que teníamos ahora, no tiene absolutamente nada que ver. Yo creo que ahora teníamos un buen producto, entonces no. Pero, por ejemplo, la parte de contenido no éramos nada. Era un infierno convencer a los proveedores de contenidos de que mantuvieran las aplicaciones con un mínimo de calidad. La aplicación de Facebook, por ejemplo, conseguíamos prácticamente que resolvieran algunos bugs porque había gente de Mozilla que había trabajado, o sea, había gente en Facebook que eran ex trabajadores de Mozilla y se sentían un poco el Call of Duty. Eso nos lo dijeron la gente de Facebook mismamente. O sea, quiero decir que había muchísimos problemas y yo no estoy de acuerdo con muchas decisiones que se han tomado, pero sí que entiendo un poco los motivos. Sí, también quiero decir que es cierto, o sea, aquí se han decidido dos cosas. Primero se decidió en Orlando no seguir trabajando con partners, es decir, con operadores, porque los retailers éramos demasiado pequeños para atacar el mercado de retail. Y eso en la práctica significaba no seguir vendiendo teléfonos comercialmente, puesto que no tenemos un tamaño como para poder hacerlo por nosotros. Y la decisión que se ha tomado ahora es que no habrá retos en el medio o largo plazo de Mozilla dedicados a mantener el sistema operativo para smartphones. Pero eso no significa, primero, que se vaya a matar totalmente el sistema operativo, puesto que las teles van a seguir allí. De hecho, las teles, al contrario un poco de lo que pasó con los teléfonos, sí que están funcionando bien, razonablemente. Y se quiere que el proyecto continúe adelante para la parte de smartphones, pero ya no estando controlado para entonces sí que se está trabajando en un plan para que, por ejemplo, parte de la comunidad se pueda hacer cargo de mantenerlo. No está nada todavía definido y todo queda, pero sí que está claro que no va a ser lo mismo, pero bueno, no es que se vaya a abandonar totalmente. Y luego, por otro lado, yo creo que es muy importante la nueva estrategia que se va a seguir de centrarse pues en las Raspberries, en equipos de ese estilo, en proyectos nuevos, donde yo creo que va a haber muchísimo más espacio para que la comunidad se involucre, porque lo malo que teníamos de trabajar con operadores, teníamos cosas buenas, por ejemplo, la distribución nos la hacían ellos, cosa que nosotros éramos totalmente imposible que nosotros hubiéramos distribuido teléfonos ahí fuera, imposible, pero también nos limitaba mucho temas de colaboración, no solo por los operadores, sino sobre todo por los fabricantes, que es un mundo totalmente distinto al mundo del software libre. Ahora ese problema no lo vamos a tener. O sea, la comunidad va a tener muchísimas más oportunidades de trabajar en nuevos proyectos. Probablemente no habrá un proyecto gigante como Firefox OS para terminales, para teléfonos móviles, pero sí habrá un montón de proyectos o varios proyectos pequeños donde grupos más pequeños de la comunidad con objetivos mucho más claros puedan empezar a trabajar. ¿Qué problema tenemos ahora? Que esto se acaba de comenzar. Muchos de estos proyectos están en fase de ideación, que en la mayoría de ellos no hay ni una sola línea de código tirada. Es muy difícil, a menos que queramos hacer una cosa súper caótica, que yo creo que sería contraproducente, involucrar a toda la comunidad en esto. Necesitamos algo de tiempo. Esta semana, probablemente a final de semana, se haga ya algún anuncio en este sentido, se dé más información, se empieza a hablar un poco más con un poco más de claridad de qué de los proyectos en los que se está trabajando. O sea, ya se han mencionado un par de ellos, hay un par de ellos que son medio públicos, el Foxlink, por ejemplo, Bunny, que era el nuevo interfaz de Vox. A final de esta semana sí que se espera que haya una comunicación más detallada de los proyectos que mejor pinta tienen. Pero aún así yo creo que vamos a necesitar todavía algo de tiempo, hasta que haya por lo menos algunas versiones alfa o beta que se puedan compartir mínimamente y que se puedan empezar a hacer contribuciones por parte de la comunidad, ya sea de código, de testing o de... Voy a leer un comentario que dejaba Bernie en el pad porque le iba muy mal la conexión. Bernie quería saber cómo piensa Mozilla recuperar la confianza que ha perdido por parte de la comunidad. ¿Qué medidas se van a tomar para mejorar la relación y la comunicación con las comunidades? Y piensa que es uno de los factores más relevantes. La mayoría de las quejas, desencuentros, vienen porque nadie sabía nada. Eso nos comenta Bernie. Yo creo que como habéis dicho, todo fue muy mejorable, pero yo creo que también esto nos ha servido para dar pasos muy importantes a la hora de mejorarlo a futuro. Una de esas cosas ha sido el que la gente fuera mucho más vocal sobre lo que quería del proyecto, hacia dónde quería que fuese. El proyecto que se está trabajando ahora y definiendo ahora de transición del código para que fuera mantenido por la comunidad, que comentaba David antes. Esas cosas no hubieran salido si no se hubieran tenido las conversaciones abiertas que se han tenido luego. Luego se tuvo un pregúntame lo que sea con Ari, el AMA, que tampoco sé si cómo dejó a la gente, si clarificó o no, porque sé que también hubo reacciones encontradas en el grupo de Telegram. Y yo creo que también va a ser un punto para de inflexión para que Connected Devices, o sea, el futuro de Connected Devices, tenga una pieza de participación mucho más grande. Y el solo hecho de que un SVP, Senior Vice President de Mozilla, vaya a Discourse a hablar con la comunidad directamente, yo creo que no nos damos cuenta del gran paso que es. No solo por el hecho de la falta de tiempo que normalmente tienen los SVP de la organización, sino el abrirse a cualquier pregunta abierta y al tener esta conversación y al reconocer que es importante tener estas conversaciones, yo creo que son pasos adelante muy importantes que estamos teniendo. Y en el proceso de ideación a futuro, como decía David, también la comunidad va a ser muy importante, pero también hay que tener en cuenta eso, que vamos a estar con proyectos, vamos a intentar que estos proyectos no sean de estamos 4 años con un megaproyecto y luego nos damos cuenta de que no hemos llegado, sino vamos a hacer proyectos mucho más pequeños de inicio, vamos a iterar rápidamente unos meses y muchas de las cosas o la mayoría de las cosas no van a seguir. Y esto también es un reto y sí que me gustaría también ver un poco qué opináis sobre ello, cómo creéis que a partir de ahora se deberían de hacer las cosas para que la comunidad de voluntarios también estuviese más en el centro de las cosas. O sea, ¿cómo os gustaría que las cosas fueran a partir de ahora? Yo quería comentar una cosa antes de empezar esto. Creo que es un poco al hilo de lo que ha dicho Bernie. Al final, has comentado dos cosas que suenan muy como de empresa grande que no es Mozilla. O sea, me refiero. Has comentado que, joder, el poco tiempo que tiene el vicepresidente para ir a un discurso y hablar y eso, es algo que te lo puedes imaginar en Telefónica, porque tienes 20.000 tíos y es un jefe y está ahí arriba y es como, sí, no puedo ni hablar con él, pero no sé, yo como Silan no me esperaba casi ese comentario, pero el hecho de que pues muchas veces nos hemos ido de bares con Michel. Entonces sí, es muy raro. Pero tiene que, también su explicación. Pero al final, o sea, yo creo que es un poco el cambio que ha habido. Entonces, antes podías ir con Tristán, que era el jefazo en Europa, y no pasaba nada, si te ibas a tomar unas cervezas, hablabas con él, y era de tú a tú. Y el comentario, por ejemplo, que has hecho ahora de, joder, es que ha ido a discurso, y es como, está haciendo caso a la comunidad, ¿sabes? Que hay un tío que está hablando. Es algo que suena así un poco raro, como siempre ha sido Mozilla. O sea, suena como, si es una empresa grande, normal, vale, perfecto. El jefe va y se pone a hablar con los súbditos que tiene por ahí, a contarles las cosas. Pero en el caso de Mozilla suena eso, muy raro. Entonces, es bueno, pero al final el problema que tienes es que el problema es que has hecho una cosa mal, y para recuperarte de esa cosa que has hecho mal tienes que hacer muchas cosas bien. Y simplemente ir a hablar a un discurso es un granito. Tienes que recuperar mucho la confianza de mil maneras. Entonces es un poco complicado el intentar equilibrar la balanza de las dos cosas que se han hecho. Yo voy a comentar lo de siempre. Creo que estamos demonizando por ahí un poco de más. Yo entiendo toda la frustración que hay. Yo soy de los que más está frustrado con toda la situación por cómo se desarrolló, y creo que la comunicación falló en muchos aspectos y eso también frustra. Pero también hay que ver que yo creo que hasta hace 2 o 3 años atrás la comunidad no tenía la importancia que está teniendo ahora. Entonces también creo que hay que darle un poco de margen a eso. Si cuando se hizo lo de pasar de Mozilla Suite a Firefox y a Thunderbird, que se pasaran como 5 o 6 nombres, bueno, menos nombres, para hasta llegar a Firefox, hubiéramos tenido todos los recursos que tenemos ahora, yo no sé qué hubiera pasado. O sea, hubiera habido una hecatombe. Que tengamos en cuenta que los nombres que estás dando vos son gente de primera línea. O sea, estamos hablando de gente primera línea. No estamos hablando de empleados como de repente gente que está en marketing o gente que está en ingeniería, que jamás se acercaron a los voluntarios ni a la comunidad. Entonces, eso está cambiando ahora. Estamos tratando de hacerlo cambiar ahora. Entonces, es un poco como que, sí, hay decisiones que son, por decirlo de una manera, más business. La manera que se dijo que eso era más business también estuvo mal, pero en el fondo es lo que es. O sea, estamos hablando de que son decisiones comerciales de una compañía que en el fondo tiene que rendir cuentas. Quieras que no, tiene que rendir cuentas. Por más que digas que no, nosotros no vendemos ni Firefox OS, ni vendemos Firefox, ni nada, pero se está tratando de que la compañía sea rentable, no por una sola vía de ingresos, sino por varias, y que tengas un frente que te está dando estos problemas, pues es mala publicidad. Entonces tienen que hacerlo de alguna manera, que lo tendrían que haber comunicado de otra manera y tendrían que haber involucrado más a la comunidad, sí, seguro, pero ¿cuántas veces antes involucró a la comunidad para decisiones de este tipo, digo? Y respondiendo a Willy, entiendo perfectamente lo que dices, que no es como debería funcionar Mozilla, y parte de esto es el cambio. Y has puesto un par de ejemplos de, te podías ir de copas con Michel y Tristán. Sí, pero aparte de esa gente, ¿con cuántas personas en puestos de responsabilidad dentro de Mozilla hace 2 años podías tener una conversación sobre el rumbo que tenía que tener su área? Con ninguno, o casi ninguno. Era imposible, porque estamos hablando de varias Mozillas. Una es la Mozilla del principio, en la que había 30 empleados, luego en la que había 100, luego en la que había 300 y luego en la que hay 1.300. Entonces no, tampoco es lo mismo. Y poder hablar con la gente que está en unos puestos de responsabilidad, que tiene la agenda completamente reservada y que tiene hasta un asistente para que le pueda asignar la agenda de la cantidad de cosas que tiene que hacer, es muy complicado. Y no puedes esperar que una persona con ese nivel de responsabilidad pueda estar todos los días respondiendo uno a uno a los voluntarios. Esto no quiere decir que no tenga que suceder, y esta es una de las cosas con las que queríamos dar ejemplo con este AMA, que hubiera momentos en los que hubiera una toma de realidad con los voluntarios de lo que estaban de lo que se estaba viendo de la comunidad. Y evidentemente uno de los objetivos que se tiene es que haya un proceso por el cual no solo este feedback vaya directamente de los voluntarios a la última persona, sino que vaya a toda la cadena. Porque ¿qué ocurre con toda la cadena entre medias de personas que toman decisiones, que está en ingeniería, la gente que implementa cosas? O sea, no es solo una cuestión de influenciar a los que están dentro del leadership, por así decirlo, sino también al resto de la organización. Y es un proceso difícil cuando Mozilla ya no es la misma organización, no tiene la misma jerarquía ni nada que tenía, como estoy hablando de corporation, que tenía hace 2, hace 4, hace 10 años. Entonces, es un reto, y yo creo, como decía Fran, que sí que estamos dando pasos adelante en comparación de cuando empezó Firefox OS, por ejemplo. Estoy hablando hace 4 años. No solo de hablar, que creo que no es solo lo importante, sino de influenciar. Porque de nada sirve, y todos hemos sido conscientes de situaciones en el pasado de Mozilla donde hemos sido vocales sobre las cosas y no se nos ha hecho caso. Entonces, la idea ahora es que el proceso se tenga en cuenta la gente, no solo porque hay que escucharles, sino porque son parte del proceso, aunque la decisión siempre la vaya a tener la persona que sea responsable de tomar esa decisión. No sé si alguien que no ha hablado quiere hablar. Solo voy a decir que al final esta discusión es una discusión, creo que es una reunión en ella sola, entonces, bueno, para comentar más, que estoy de acuerdo con vosotros, pero que se podría haber hecho de otra manera, lo dejamos para otro día y dejo hablar a otro. ¿Alguien que no haya hablado? Yo. Bueno, nada, yo mi opinión un poco neurálgica es de que después de la salida de Mozilla, uno de los pilares fundamentales del Boot to Get Go desde el principio, el que propuso tantas APIs para la web y cosas por el estilo, yo creo que después de la salida de Brendan fue cayendo pues un poco Boot to Get Go y cambiaron muchas ideas, y de que ahora no iba a ser un equipo para gama baja, sino que más bien si va a buscar sacarlo en equipos de gama alta, de mejor calidad. Bueno, otra opinión así es que se estaba trabajando con un partner, que es bueno tener muchos partners, pero se estaba trabajando que a la vez un partner es una operadora, y entonces estábamos cerrando un poco la distribución pues a una sola operadora, cuando se pudo haber trabajado desde el principio directamente con el fabricante de chipset, como lo que se estaba planificando con Spectrum, que era un fabricante de chipset de los más económicos del mundo y de excelente calidad. Yo trabajé directamente con ellos, hice un trabajo de campo en Caracas, y realmente es muy flexible trabajar con ellos, y nada, ellos digamos que hacen el equipo base para luego que lo bien lo personalice, y luego el OEM lo fabrique, y luego el carrier o la operadora lo pueda además personalizarlo y distribuirlo con su operadora y en todas las tiendas. Pero entonces, si hubiésemos llegado desde el principio directamente con el fabricante de chipset, que pudiese desarrollar equipos un modelo base, también hubiese podido ayudar a que se vivió, pero yo no lo tengo tan claro eso, No, para nada. Alexander, te estás olvidando del tema de toda la parte comercial, me parece que estamos claro, yendo... La gente no quería teléfonos con Firefox OS, les devolvía los teléfonos con Firefox OS, no querían teléfonos con Firefox OS. Y cuando empezó Android, era basura cuando empezó Android, de verdad. Claro, pero no tenía competencia. Pero no tenía competencia, ni una campaña de marketing tremenda. A ver, vamos. Si hubiéramos empezado cuando empezó Android, hubiéramos tenido la posibilidad. Pero es que el problema es que aunque hagas el mejor teléfono del mundo, la gente, lo primero, no quería teléfonos baratos, porque tener un teléfono es signo de estatus. La gente no quiere un teléfono de $5, quiere un teléfono para decir, mira, tengo este teléfono. Y eso es en todos los mercados. Pero ¿por qué? Segundo, el ecosistema de apps no estaba ahí. No hay WhatsApp, no quiero el teléfono. Y los teléfonos que estamos vendiendo con los fabricantes eran terminales que eran, por así decirlo, la mayoría eran de la gama más baja que había, nadie quería tener ese teléfono. Y incluso luego, los que lanzamos con gama alta tampoco funcionaron. O sea, claro, ¿por qué? Porque es que luego Android ha sacado teléfonos al mismo precio con Android, que era un sistema mucho más superior y que tenía las aplicaciones que la gente quería. O sea, esto también ha sido parte de la oferta y la demanda. La gente no demandaba el teléfono porque no tenía lo que quería. Entonces, no hemos podido competir porque cuando nosotros pensábamos que sí que podíamos competir, que íbamos a tener las aplicaciones, pasaban los años y seguíamos sin tener las aplicaciones. Que el ecosistema de aplicaciones es lo que más marca a la gente. Realmente no le importa cómo es el sistema operativo, mientras sea bueno, sí, ¿vale? Que ofrezca lo normal. Mientras no haya el sistema de aplicaciones, estamos muertos. Y yo creo que eso, y que me corrijan los chicos de Madrid, cuando lanzamos el teléfono Madrid, lo dijimos nosotros mismos, si no tenemos las aplicaciones que la gente quiere, esto está muerto. Y eso lo hemos dicho hace 4 años, cuando empezó. Un tiempo, bueno, actualmente, aunque vivimos un mundo real de smartphone, todavía se venden los feature phone, que son equipos de muy gama baja y que no, y bueno, y que algunos dicen, no, tiene WhatsApp con una ingeniería de protocolo y que soporta Java, igual se siguen distribuyendo muchísimo, porque hay mucha gente que no puede todavía adquirir un smartphone bajo costo, entonces con Firefox iba a tener la oportunidad de distribuirse en masa. Pero es un mercado muy marginal, que es el tema. Nosotros no queríamos estar en el mercado por estar en el mercado, sino queríamos estar en el mercado porque queríamos influenciar el mercado. Pero si nosotros, al final y al cabo, nos centramos en un mercado marginal que no es ni el 1% mundial, ¿de qué nos sirve? O sea, Mozilla, ¿cuál es el objetivo de Firefox OS? Desde un principio se dijo, es influenciar el mercado móvil para que los valores de Mozilla estén presentes en el mercado móvil y que incluso otros sistemas operativos móviles cambien sus planteamientos y tengan unos planteamientos más cercanos a nuestros valores. Si no tenemos ni siquiera el 1% mundial, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que vendamos todos los teléfonos que queramos, por ejemplo, en todos los pueblos de África, que no representan ni el 0,01? Bueno, vamos a poder servir a un propósito que va a ser que la gente tenga smartphones en África, pero no va a servir de nada a nivel mundial. Y con esto no quiero decir que no tengamos que hacer cosas que influencien mercados más pequeños, sino que tendremos que medir el nivel de inversión que hacemos para el resultado que estamos obteniendo. Si el único resultado que estamos obteniendo es que el beneficio le tiene un 0,3% del mercado móvil, pues a lo mejor hay que replantearse cómo hacemos las cosas. Y a lo mejor en lo que estamos haciendo ahora de una transición a la comunidad y que cualquiera puede portarlo a sus smartphones, es mucho mejor porque la balanza entre coste y beneficio, pensando en beneficio como que los valores de Mozilla estén presentes, es mucho mejor. Mi Windows Phone tiene un alto porcentaje, casi nadie, entonces yo diría que había que continuar el desarrollo de Firefox OS hasta que madurara y pudiese distribuir, pero bueno, se ha eliminado eso y me imagino que es buena cuestión de presupuesto, pero nada, lo que se hizo también es un gran aporte también a la comunidad de software libre y ojalá esto también se pueda aprovechar y se pueda bifurcar y seguir por el proyecto. Y entonces ahora lo importante es que hablar de conectividad y lo que podemos aportar para el futuro de Ubuntu Gecko. Y además, un poco en lo último que decías tú y que había mencionado Willy, que Firefox OS ha servido para algo. No es que haya sido un experimento durante 4 años y no haya servido para nada, que se han desarrollado muchísimos estándares que han implementado el resto de navegadores, que hemos hecho que la web se vea que puede ser una plataforma factible para las aplicaciones y que como resultado ahora estamos teniendo otras innovaciones, otras cosas que están saliendo, como las web apps progresivas, el manifest de la W3C y todas estas tecnologías que están haciendo que las aplicaciones web a día de hoy puedan competir con las aplicaciones en otros lenguajes. Y yo creo que eso es algo que hemos ganado y que deberíamos congratularnos y felicitarnos por haberlo conseguido. No sé si queréis una última intervención sobre impresiones y saltamos un poco a hablar a futuro más que... ¿Aló? Continuemos. Vale, pues por ya pasar a la parte final de nuestra charla de hoy, hablar un poco de lo que se viene. Internet de las cosas, lo que hemos hablado de la innovación, de los proyectos de innovación donde la gente pueda idear, que se pueden hacer muchas cosas muy de abajo arriba, etcétera. Sí que me gustaría saber, porque fue parte de la discusión que también tuvimos en Telegram, si creéis que tiene sentido, si no tiene sentido, si Mozilla debería estar haciendo esto o no debería estar haciendo esto. Entonces, yo ahora mismo el punto en el que veo en el que estamos es que es muy complicado, porque el Internet de las cosas se va a manejar desde móviles. Entonces, o bien WebKit será el que vaya marcando la trayectoria de lo que quiere ir implementando, o si lo hacen, empiezan a sacar cacharros en nativo, pues ahí sí que estamos más jodidos. Pero, no sé, es que tampoco, o sea, Internet de las cosas como término marketingiano está muy bien, pero realmente no se me ocurren cosas así como, pues eso, como, bueno, es que también soy muy malo previendo el futuro, porque con los móviles tampoco me imaginaba que llegaríamos donde hemos llegado ahora. O con los tablets, pues, el tablet, un móvil grande, tampoco me imaginaba nunca que... Entonces con el Internet de las cosas me pasa un poco lo mismo, digo, ¿para qué coño quiero yo saber que hay neveras y cuando llego abro la nevera y la veo. Pues, no sé, mi impresión es esa, que qué manera Mozilla, no sé si influyendo más en el W3C y siendo como más proactivo, implementando antes las cosas que los otros antes de que lleguen, es decir, hombre, si no lo estás haciendo así, y además, como ha ido haciendo últimamente, que una cosa la propone y otro saca otra cosa mejor, recula, oye, pues mira, sí, la parte esta que la había, pues el manifest, que la había hecho así, tenéis razón, como está lo que había pensado Google es más potente, cambiamos y que se vea, o sea, que hay juego limpio. Yo creo que es la manera de que se puede influir un poco. Sí, si me dejan aportar, que yo manejo un poco el área de desarrollo de hardware, componentes, accesorios y electrónica, quizás yo pudiese dar más impresiones, ideas y proyectos a futuro. Por ejemplo, ¿qué es el Internet de las cosas? Yo una vez fabricaba equipos de control de tráfico, entonces imagínate una tarjeta electrónica en donde tú puedas, ahorita pocos son los semáforos que se puedan manipular a distancia, pues para controlar el tiempo, sincronizarlos, cosas así por el estilo. Entonces, con Internet de las cosas, digamos que vamos a facilitar esas opciones. Claro, eso cumple unos estándares, cada equipo electrónico, qué sé yo. El tema es de que ahora va a ser muy fácil si tenemos ya Boot2Getco, porque tenemos un soporte de que alguien que sepa electrónica fácilmente con algunos conocimientos de JavaScript va a poder integrar el este tipo de tecnología, el Internet de las cosas, los nuevos equipos electrónicos, y entonces y el que tiene ya conocimientos previos de tecnología web, entonces ya con unos kits de desarrollo para el Internet de las cosas, con facilidad también va a poder integrarse y desarrollar ese tipo de tecnología. Entonces, el Internet de las cosas es que podamos, como la televisión, las películas, de como Watchdog, que es un tipo que hackea toda la ciudad porque se conecta y cosas así por el estilo. Entonces, digamos que eso se viene y hay muchas cosas que hay que trabajar, de seguridad y todo lo demás. Pero el tema es de que se necesita, pues, necesitamos controlar desde el celular todo nuestro entorno, todo como domótica, urbanismos, en un sinfín de cosas, el área industrial. Entonces hay un mundo de aplicaciones que se le pueda dar al Internet de las cosas, pero en sí lo que es como un celular, pero sin la capa de radio, sin decir los elementos esos de conexión con datos, con una operadora, aunque también pudiese incluirlos porque no puede ser que no tenga un dongle wifi, sino que tenga una conexión 4G, 3G, qué sé yo, para el internet, porque necesita internet, por eso el internet de las cosas. Entonces es crear equipos electrónicos, dispositivos, todo integrarlo al internet y poder acceder remotamente a eso a través de una intranet, una VPN proxy o directamente con IP6. Por eso se está buscando IPv6, que ya todo equipo pueda tener una IP exclusiva. Bueno, entonces ya con estas APIs que se han desarrollado para Boot2Getco Firefox OS y que se están todavía trabajando, hay muchas que ya con Mozilla Factory han hecho algunos borradores para algunas APIs para los buses de datos y cuadrado C, buses de datos de GPI o que son salida de propósito general, entrada y salida de propósito general, que todo eso se maneja por JavaScript, y hay otras que se están proponiendo como SPI y otras bases de datos de comunicación. Entonces hay mucho trabajo ya creado con el stack de Boot2Getco para poder desarrollar equipos electrónicos a conectarnos a internet. Entonces digamos que ya no necesitamos un Gaia completo, sino que es un equipo que se pueda conectar machine to una máquina para una persona o entre máquinas, entonces, y lo hacemos a través de la conexión web. Y nada, la idea entonces es poder tener estos kits de desarrollos, estar colaborando activamente con esta persona, como por ejemplo Mozilla Factory en Japón, solicitar tarjetas de desarrollo y poder ir creando aplicaciones y ir así hackeando, Willy, integrándonos. Adelante. Willy, no sé si quería comentar ahora. Sí, yo también. Willy, después Luis. que había pedido la palabra antes. Ah, vale. Sí, continúa. Yo vengo, o sea, soy muy pesimista en esto, o sea, me encantaría que funcionara bien, todo se pudiera hacer por JavaScript, que pudiera llegar a casa y desde mi teléfono, cuando salgo del trabajo, digo, enciéndete la calefacción, llego a casa y tengo calorcito y demás, pero yo creo que si nos remontamos un poco al pasado, Firefox triunfó. ¿Por qué triunfó? Porque era un navegador en el que solo ibas a mostrar páginas web de una forma muy amigable y se hizo innovación en ese campo, en un campo del navegador, no en nada más. De hecho, ¿por qué se cortó Mozilla Suite en trozos? Porque veían que Mozilla Suite era demasiado grande para mantener y que era mucho mejor tener productos pequeños, ¿vale? El problema que ha venido con Firefox OS, que yo creo que lo ha comentado un poco David antes, era que teníamos que lidiar con el software, teníamos que lidiar con el hardware, había que lidiar con las operadoras y tenías que lidiar con el ecosistema. Pasamos de un navegador que era una aplicación a cuatro cosas. Que no pudimos controlar, sobre todo el ecosistema, no pudimos que gente de fuera viera que Firefox OS, o que la idea que era de Firefox OS, era muy buena para desarrollar aplicaciones, y se fueron a lo nativo, o siguieron el nativo. Entonces, por eso al final se ha cortado Firefox OS, porque a nivel de venta, a nivel de influencia en el mercado móvil, no se ha logrado. A nivel técnico sí, porque se han hecho un montón de cosas, como había comentado creo que Alexander justo ahora, del tema de APIs y demás. Vale. ¿Cuál es el problema que yo veo con IoT? Pues que es Firefox OS, pero multiplicado. O sea, vas a tener que hacer hardware, o vas a tener que hablar con gente para que te dé hardware, o para utilizar algo libre. Después de eso, vas a necesitar un software. Vale, tienes Firefox OS Buttogecko, que ya tiene bastantes cosas, tiene bastantes APIs que se pueden comunicar, pero no tiene mucho más, porque ¿hasta qué punto puedes reutilizar, por ejemplo, la interfaz en un cacharro que mide la temperatura en casa? Para nada. ¿Qué más incluye? Tiene que incluir todos los protocolos de comunicación. Temas de seguridad. Si yo quiero comunicarme con un dispositivo que tengo en casa, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Voy a tener que montarme un router en casa que siempre tenga salida a internet y me comunico a él? ¿O es como la mayoría está utilizando, que hay algo en la nube en el que está conectado mi dispositivo en casa y le mando cosas a la nube? Después, el tema de interconexión. Yo veo que es un embrollo mucho más gordo que el de Firefox OS. Repito, ojalá saliera, pero a mí me da la sensación de que es meterte en un sitio mucho más grande y que no requiere solo tema de software, sino que te va a incluir hardware, comunicación, y eso requiere muchísima más gente, yo creo, que incluso la de Firefox OS. Y una de las cosas que comentaba el otro día en Telegram es que al final lo que vas a tener es gente como Amazon que te va a decir, mira, yo te pruebo una plataforma en la que tu dispositivo se conecta con este API a esta nube, todos se informan y enseguida mandas un mensaje y llega. Eso es lo que hay que intentar, dar una plataforma cerrada, porque lo que no vamos a tener en casa al final es, vale, me voy a comprar un dispositivo con Firefox OS que mide la temperatura, pero que no es interoperable con otras cosas que tengo en casa. Y al final lo que va a vender es que sea, y lo que se va a vender, porque es lo que hace todo el mundo, porque la gente lo que quiere es poner algo probablemente y que funcione, el nivel de friquismo que podamos tener en este grupo no es extrapolable al resto de la población. Entonces alguien va a querer llegar a casa y va a decir, mira, me he comprado un router que me da la temperatura y la aplicación para el móvil, y después puedo ir comprando diferentes componentes que puedo poner cuando quiera, que van a ser probablemente del mismo fabricante o interoperable, pero solo en ese mundillo, en ese silo. Yo creo que la idea, Willy, hacer algo. La idea es proporcionar la plataforma para que haya gente y proveedores y fabricantes que puedan verla como mucho más atractiva. Yo estuve hablando con una persona que trabaja en todo esto de adaptar cosas a cacharros, Internet de las Cosas, y me decía que ahora mismo el ecosistema y el mercado del Internet de las Cosas es un caos. Es un caos porque todos los aparatos tienen un sistema operativo diferente, un lenguaje de programación diferente, todo es completamente diferente. Y me dijo, veo potencial en lo que estáis pensando en Mozilla si proporcionáis una plataforma que se pueda aportar a cualquier dispositivo y que además se pueda programar solo con tecnologías web. Entonces habrá fabricantes que harán el cacharro que tú dices, que te llevas a casa, lo instalas y funciona, utilizando la plataforma. Y además, creo que, hablando también de lo que, de centrarnos en cosas más pequeñas y cómo Firefox fue un restar de Mozilla Suite, yo creo que aquí también se está haciendo eso. Vamos a enfocarnos en proyectos más pequeños, más de propósito específico, y vamos a apostar por cosas más concretas que no son de propósito general. Entonces, yo qué sé, a alguien se le puede ocurrir en este proceso de innovación, y es parte del proceso de innovación, un sistema el cual puede medir la temperatura de los tomates en las huertas de no sé dónde y adaptar a tiempo real el regadío de la huerta, por ejemplo. Entonces, luego, eso, si se ve que tiene potencial, se puede, a través de Mozilla y en este proceso de innovación, buscar partners que quieran luego sacar un producto de este tipo. Incluso, a lo mejor, no se necesita partners en algunas cosas porque alguien saca una empresa por su propia cuenta, utiliza la plataforma que es libre con un hardware que también es libre y lo vende ya precocinado y listo para pinchar y funcionar. Yo es como lo veo. Para comentar rápidamente, digamos que en como este mundo está creciendo, este va a ser el futuro de Internet de las cosas, digamos que podemos ser más competitivos. Y si comparamos, por ejemplo, una Raspberry Pi que tiene que montar Debian y después montar Python y soportar los buses de datos y las terminales de entrada y salida y cosas así, y es muy lento y la gente se lo critica mucho, Raspberry Pi, no puede ser didáctico, cosas por el estilo. Pero si nosotros vamos, podemos eliminar algunas capas del GONG, del GetGo, eliminamos el soporte de renderizado web, solamente dejamos SpiderMonkey, podemos trabajar con hardware de muy gama baja. Y entonces podemos aprovechar esto que tenemos todo open source, software libre, y que apenas está iniciándose y va a ser un futuro. Y claro, hay mucho que hacer, como dice Will, hay mucho trabajo por hacer. Entonces yo creo que es un punto de partida en conjunto con muchas otras empresas. Y yo he visto hasta aquí en Barcelona, yo he ido a tiendas en donde, bueno, sí, Internet de las cosas y muchos aparatos, pero bueno, sí, se conectan entre ellos, pero no hay un estándar para comunicación. Entonces, todo eso estándar podemos ir trabajando y proponernos de una vez y nosotros ser la meca del Internet de las cosas o la web de las cosas. Y digamos que estamos a tiempo para ir desarrollando el futuro, pues. Pero hay que ir atacando desde un principio y hay mucho por hacer, como tú dices. Y yo creo que claro, hay mucha gente que también le gusta desarrollar aplicaciones, software, le gusta puro sistema de información y no le llama la atención mucha integración con el hardware. Pero hay mucha gente también muy didacta y se está entusiasmando mucho del tema de Arduino. Y entonces yo creo que sí podemos movernos rápidamente, desarrollar algunos algunas tarjetas prototipo de desarrollo. Y claro, porque también vamos a involucrar allí el kernel, así por estilo, y cada tarjeta tiene una configuración del kernel específica. Y bueno, ese también es, no es como cualquier computador que tú vienes, tiene un instalado, un disco duro, una memoria RAM. Cuando estamos trabajando con chipset ARM, entonces bueno, tenemos que el sensor de luz. Si quieres, Alexander, por ver un poco el tiempo que nos queda, damos la palabra a Luis, que estaba esperando desde hace tiempo, y vemos también un poco de cerrar porque ya se nos está haciendo un poco tarde. Luis, adelante. Se te oye un poco entrecortado. ¿Aló? A ver, sí, ahora sí, sí, mira, una opinión que veníamos nosotros conversando acá en Panamá de hace un tiempo, o sea, en el tema de desahogo de Mozilla, caso de Firefox OS, coincidiendo con la opinión de StreetM, es que al final, si no logramos en el tema de participación conseguir más programadores con Connected Devices, vamos a tener problemas en el futuro. O sea, al final el éxito de Android no es necesariamente porque es lo mejor de lo mejor que hay, es simplemente porque hay más programadores. Así como el éxito que tuvo en algún momento el sistema operativo W. O sea, su éxito en su momento era porque había más programadores. Así que a nivel comunitario, sin duda, tenemos que generar ya sea eventos, generar hackatones, generar o que la comunidad Mozilla o que el proyecto enfoque sus esfuerzos mayoritariamente en tener más programadores, en generar iniciativas para programadores, porque sin programadores vamos a quedar en lo mismo dentro de un par de años. Otra cosa que quería decir, una pregunta para Alexander, es cómo anda el tema de las web API GPIO como para comenzar a inventar cosas o contar cosas a nivel de Firefox OS, o porque yo en un Mozilla Martín Mozilla le escuché a este muchacho de Colombia, a Gio, como que estaban trabajando en eso, pero no estaba del todo estable. ¿Eso todavía está en invención o todavía le falta? Gracias. Sí, bueno, están los borradores para estandarizarlo. Ya funciona, solamente y le puse dato y cuadrado C, y 2C también le dicen aquí en España, y también eso, la API para los puertos de entrada y salida propio general, lo que tú decías, y lo que falta es SPI y entre otros, pero eso es lo que están por ahora, ya funciona así con HDMM. Y Alexander, hay un protocolo, hay una especie de protocolo que es estándar para el Internet de las cosas, ¿no? Que es no me acuerdo ahora, pero sí que hay algo ya... M2M, M2B, cosas así por el estilo, para comunicarse entre máquinas. Sí, porque por ejemplo decía Willy, una de las cosas que decía Willy que era importante, decías Willy, el tema de protocolos, ¿no? Pero creo que ya hay cosas estándares. Sí, o sea, a ver, sí. Por ejemplo, adelante. Bueno, lo que he puesto por ahí, realmente el Internet de las Cosas es algo que lleva existiendo 20 años, por ejemplo, con el tema de domótica, que ya al final tenías las persianas que podías subir, que podías bajar, que podías encender la calefacción y demás. Y ahí ya hay protocolos. Hay protocolos, por ejemplo, TIGBI, que es un protocolo, al final es binario completamente, no lo puedes leer, que tiene un coste de transmisión muy bajo, de pila muy bajo, luego está Bluetooth, luego está Wi-Fi, hay un montón. Yo creo que el chico con el que hablaba yo me decía que la mayoría de los aparatos con los que él trabaja no se comunican por TCP/IP. No, sí, por eso, porque no son IoT, son tiene un protocolo ellos interno, el Zigbee también el protocolo, es como basado del cuadrado C y son de IEEE y también son protocolos de domótica, entonces, pero no son un equipo con Internet de las cosas, simplemente tiene un IP y tiene acceso a Internet, pero entonces hay que hacer una integración pues para como máquina a máquina, entonces esos estándares se están desarrollando ahorita, se están haciendo reuniones, el IEEE creó una comunidad, ni siquiera ha creado un capítulo para entonces discutir esos temas, entonces como que está en plena discusión cómo se van a interactuar entre máquinas de Internet de las cosas, pues, porque, pero la esencia es los accesorios domóticos, pero adicionalmente ahora tiene un IP, y entonces ahora va a tener un IP versión 6, que cada equipo, eso es lo que hace que sea Internet de las cosas más, los protocolos están en plena discusión, y hay muchos privados, pues, propuestas de empresas, de empresas, pero lo ideal es que sea un protocolo tipo IEEE, como salió Bluetooth, uh-huh. Wi-Fi, cosas así por el estilo, para comunicación entre máquinas. Y quizá a lo mejor nos hemos ido a la parte más técnica de hemos empezado a hablar de una parte un poco más técnica y nos hemos alejado un poco de la pregunta inicial y es cómo podemos, a partir de ahora, aunque es muy interesante la parte técnica, evidentemente, para dar contexto, pero nos hemos a lo mejor olvidado un poco la parte de cómo como comunidad Mozilla podemos hacer que el proceso sea exitoso y podamos sacar adelante iniciativas como comunidad y hacer un proceso de innovación. Entonces, como no nos queda mucho tiempo para... Y creo que acabamos de hacer la hora de reunión porque hemos empezado muy tarde. ¿Alguien quiere comentar algo sobre cómo piensa que debería ser el proceso de innovación a partir de ahora para que el potencial que tenemos como comunidad Mozilla pueda ayudar a que estas cosas nuevas salgan adelante? Y estoy pensando, yo no sé, gente que no haya hablado, Junito, no sé si quieres comentar algo, o David, si quieres añadir algo nuevo en esta última parte. Junito, ¿quieres empezar tú? Empieza tú y a lo mejor no ocurre algo, un poco así. Vale, yo en algunas cosas comparto parte del pesimismo, sobre todo las relacionadas con lo que ha pasado en Firefox OS. Pero de verdad creo que en temas de participación ahora es realmente vamos a tener oportunidades, un entorno mucho más abierto y con condiciones. ¿Qué cosas podemos hacer? Se van a organizar dentro de poco, un par de meses o así, 3 meses, cuando empecemos a tener productos un poco más maduros, programas de Foxfooding diferentes. Programas de Foxfooding que, por ejemplo, podrían ser, pues, por ejemplo, para el tema de Bunny, pues, temas de localización. Para otro proyecto podrían ser más coger experiencia de usuario y feedback sobre lo que realmente aporta valor o lo que no aporta valor. Muchos, o sea, la idea es tener, por ejemplo, varios programas de Foxfooding en paralelo como una vía de, por un lado, contribución y, por otro lado, recoger feedback sobre la propuesta de valor del producto. se pueden seguir haciendo cuando haya productos, otra vez, claro, temas de localización, por supuesto. El tema a contribuciones en código yo creo que van a ser mucho más sencillas que antes. Yo creo que en la práctica en Gaia, Gecko, no había mucha evolución de por parte de la comunidad en el código, porque era una cosa tan absolutamente mastodóntica y compleja que era complicado de verdad hacer una contribución realmente de importancia por parte de la comunidad. ¿Qué más cosas se pueden hacer? Hay proyectos enteros que tienen su foco en la que nacen desde la comunidad. Por ejemplo, estoy pensando en el proyecto que lleva Kevin Hu desde Taipei, que es el proyecto de la plataforma médica esta. Ese es un proyecto que lo está llevando, que Kevin lo coordina un poco, pero realmente lo está haciendo la comunidad. El proyecto que creo que habéis mencionado antes de la placa de Chirimen, que está haciendo la comunidad de Mozilla en Japón, es otro proyecto que está haciendo la comunidad. Esas cosas yo creo que eran bastante improbables cuando estábamos con el Firefox OS clásico de los smartphones. Vale, ahora tenemos mucha más incertidumbre de, por ejemplo, lo que decías, Willy. Pues sí, realmente, o sea, cómo vamos a llegar hasta la industria, probablemente en algún momento necesitemos partners. O sea, necesitemos ir a, pues yo qué sé, a Ford, si queremos hacer algo con coche conectado, o a Samsung, o alguien realmente que tenga peso en la industria para lo de siempre, para poder hacer distribución con una plataforma abierta y lo que quieras, pero para poder hacer distribución. Pero lo bueno es que ahora estamos, por suerte o por desgracia, bastante lejos de ese punto y las posibilidades de contribución son mucho más altas. También es verdad que la mayoría parte de los proyectos, probablemente el 80% de los proyectos que lancemos, se acaban descartando, no llegan a ni. Hay una de las comunidades más maduras, que es la que tú mencionaste, Chirimen, con el Internet de las Cosas, es la más madura, pero también hay unos que han hecho pruebas con Raspberry Pi para montar Book2Gecko y también se pudiese apoyar, pero yo creo que ya está apoyando Chirimen, generando comunidades en español, pudiendo reproducirlas y generando contenido didáctico creando actividades locales, presenciales, con estudiantes, con niños, con yo creo que sí que va a potenciar mucho eso. Sobre todo lo que dices, hacer talleres locales, que la gente se involucre, en la innovación, que a alguien se le ocurra una idea, pero a lo mejor no tiene el conocimiento técnico. Entonces, eso es una de las cosas que también estamos hablando ahora. Y en base, sí, por ejemplo, al proyecto del fondo de financiación que vamos a tener desde REPS de innovación, una de las cosas que se está hablando ahora es cómo hacemos para que alguien que tiene una idea pueda ponerse en contacto con quien tiene la capacidad técnica y con quien luego puede implementarla y probarla. Pues este es un reto, evidentemente, y no va a ser fácil, pero yo creo que abre posibilidades a que se innove muchísimo y se creen cosas muy buenas, sobre todo que se creen cosas en un espacio abierto de innovación con otras comunidades. Sí, uno de los fundadores de la HDMI, de la tarjeta de Watt, de Mozilla Factory, ellos están diciendo, bueno, queremos hackear la tarjeta, la parte técnica y todo lo demás, pero ya están trabajando con la posibilidad de hacer utilizar herramientas de programación de la Chirimen con bloques, también a través de generando documentación didáctica para los niños y estudiantes en general. Entonces, el mismo fundador de la idea está por generar contenido didáctico, pues, y entonces nosotros podemos también apoyar en ese aspecto y con facilidad. Ellos están con esa iniciativa y podemos estar en contacto directo con ellos y generar ese contenido didáctico para hacer las reuniones locales. Y entonces yo creo que sí que es una buena idea hacer ese tipo de cosas. Sí. Willy, no sé si querías comentarlo y vamos cerrando ya. Sí, voy a comentarlo rápido. Yo creo que una de las cosas que decía David era que creo que el problema que había con Gaia y con Gecko era que al final necesitabas un estándar de calidad muy alto porque tienes muchos requerimientos de operadoras que tienes que pasar 100.000 millones de tests y si no, no sale un teléfono. Y con esto no vas a tener tanto requerimiento. Por lo tanto, la barrera de entrada puede ser menor. Yo no creo que haya tanto necesidad de ayuda en lo que pueda ser una interfaz, porque si al final van a ser dispositivos, como os decía, bueno, lo que parece ser que lo que va a ser cajas negras, pues, claro, van a ser dispositivos que van a estar mandando información, recibiendo información y poco más. Yo creo que lo que más podríamos empezar a hacer es la idea de tengamos una especie de SDK bastante sencillo, pero que te provea un montón de cositas. Por ejemplo, que puedas mandar información a diferentes dispositivos, que puedas ver todos los que tienes y demás. Y a partir de ahí, que la gente sea capaz de decir, vale, pues me quiero conectar a estos y quizás hacer aplicaciones, pero más a nivel de, no de interfaz, sino aplicaciones más como de backend, o sea, servicios que puedas dar, servicios de tus dispositivos se conectan a algo que tienes ahí, van mandando información, que están generando una gráfica, que te la pintan no sé qué, o que te mandan eventos a otro lado. Yo creo que es más tema de backend, por lo tanto no veo tan necesario un aporte de gente de front más allá de posibles dashboards o posible muestra de información, pero yo creo que al final lo importante, con toda la fuerza de ingeniería que tiene Mozilla, no sé cómo se va a distribuir, pero yo creo que debería haber una parte que se dedique a seguir desarrollando Ubuntu Gecko como tal, otra parte que se dedique a dispositivos, a hardware, y una parte también que es lo que comentaba, es el tema del ecosistema, es cómo se interconectan entre ellos, cómo se pueden descubrir automáticamente, cosas así que si no tienes eso, para que tú puedas llegar a casa, puedas coger un dispositivo, le dejes ahí y se conecte con el resto y que se pueda ver, no va a triunfar, por mucho que la plataforma sea la hostia. Pero si no tienes esa capacidad de llegar, dejar algo sencillo y que funcione a la primera sin tener que hacer como hace 15 años de instalar Linux, que te tirabas 4 días para hacerlo funcionar, yo creo que eso es lo suyo. Y si se intenta mover parte de la fuerza de ingeniería que hay hacia eso, yo creo que tiene mucho potencial, y yendo no solo a diversificar con dispositivos, sino diversificar en diferentes áreas. Gente que diga, para el hardware necesitamos interconectar, pues que haya gente que diga, vale, ¿qué se necesita? Dispositivos que manden a este tipo de mensajes, no sé qué, no sé cuál, que se vean los requerimientos y se haga. Porque y el problema puede resultar muy raro, pero que no se intente ir hacia la estandarización, porque vas a tardar 10 años en estandarizar algo hasta que pongas de acuerdo a la industria, sino que se haga casi por la fuerza, tipo como el PDF es. Tanta gente lo está utilizando que al final se convierte en un estándar de facto, que al final es como ha pasado con muchos estándares web. Porque si no, vas a llegar detrás de todo el mundo y, sí. Y no se puede. O sea, puedes, pero no vas a tener fuerza para hacer nada. Lo que pasa es que puede que no tengamos el tamaño para imponer. No, ahorita pero bueno, conseguir estamos... a Google está bien. Sí, todo es, ahorita, pero todo se está estandarizando ahorita, todo se está proponiendo la W3C, hay que aprovechar eso también, hay que trabajar y hacer la propuesta también del borrador y la API y de los estándares y cosas por el estilo. Cerramos. Bueno, chicos, pues ha sido un placer. Yo creo que esta charla podría durar siglos, horas, días y años porque es súper interesante, pero desgraciadamente el tiempo es el tiempo y la gente supongo que tendrá que hacer cosas. Pero esto no quiere decir que no podamos seguir haciendo este tipo de charlas. Y yo creo que puede ser interesante tener este tipo de charlas en español, sobre todo a la parte de idear qué queremos hacer, ideas que se os ocurran, etcétera, como complemento. O sea, yo creo que... debemos ser mucho más vocales en la comunidad en español sobre todo este proceso de futuro. Tenemos el foro en el que podemos ir día a día hablando sobre ello, tirando ideas, etcétera, y quizás pues de vez en cuando reunirnos así cara a cara para comentar proyectos o sacarles adelante. Yo creo que esto también puede dar un empujón muy grande a la comunidad porque puede proporcionar pues eso, que mucha gente pues pueda participar de la comunidad que antes no participaba o no tenía claro dónde participar. Sí, y déjame solo añadir que igual que ha hecho la comunidad, por ejemplo, de Mozilla Japón, que ha hecho el proyecto de Chirimen, si hubiera alguna idea que desde la comunidad, además yo creo que nosotros tenemos la ventaja de que la comunidad hispana es muy grande y tenemos capacidad para hacer un proyecto, para organizar un proyecto. O sea, cualquier iniciativa seria, trabajada y de cierta envergadura se puede elevar al gating process, exactamente igual que cualquier otra iniciativa que haga un empleado de Mozilla. O sea, que sí que sí. Lo único que necesitaríamos es encontrar una especie de patrocinador en la parte de producto, pero bueno, yo podría ayudaros con eso, que sobre todo nos ayude un poco pues a presentarlo, a ver, más que nada la parte de presentación, más que otra cosa, darle un poquito de forma, pero si hay alguna propuesta interesante se puede proponer igualmente. Y aparte en esa fase previa antes de llegar a lo que dice David, va a estar el REPS Innovation Fund, que lo que quiere es ayudar a que las ideas que están, por así decirlo, en la cabeza puedan... Con una financiación muy ligera llegar a un punto de madurez en el que podamos pensar a saltar al siguiente paso que decía David. Entonces, porque ahora no hay, todavía no hay ningún sitio en donde, o sea, la idea que habría ya, que habrá en algún sitio como las ideas que se están trabajando, porque claro, esto, como es todo así muy abstracto, claro, si no está el que comunica, el protocolo que comunica o no sé qué. No sé, en Hacks, pues está como muy claro, está CSS, JavaScript, cuando salió WebRTC, y como que podías seguir un poco en el estatus en el que estaba cada tecnología. ¿En esto cómo, hay algo ya pensado o todavía está todo por hacer? Sí, hay que seguir de cerca a la Mozilla Factory y listo, y vamos a ir... Y aparte, sobre el proceso de innovación, se van a ir publicando los que pasen ese nivel del Gate Zero que decía David. Y sobre el proceso de reps, estamos pensando en cómo hacer una plataforma o de qué forma plantearlo para que la gente que tenga una idea pueda ir a un sitio, juntarse con más gente y sacar de cero a un nivel de madurez suficiente para pasar al siguiente paso. Así que todo eso va a estar en marcha en las próximas semanas y meses. Sí, ten en cuenta que también, también en español, evidentemente. Sí, y había muchas había muchos portales que estaban muy orientados a Firefox OS para smartphones, están un poco también repensando para este tipo de cosas, pero bueno, tampoco hace falta esperar a que esté todo eso terminado, o sea, uh-huh. Muchas veces con un simple Google Docs se puede empezar a trabajar y a, por lo menos a ir armando una idea si hubiera alguna propuesta interesante. Perfecto, pues con esto cerramos por hoy, pero con el compromiso de que vamos a seguir conversando por el foro y que vamos, y si hay interés suficiente, podemos seguir haciendo reuniones sobre Connected Devices a futuro en español, donde saquemos adelante todas estas cosas que se nos están ocurriendo. Así que nada más, perfecto chicos, luego subiré el audio y el vídeo para los que no han podido asistir y nada más, muchas gracias por... Chao. Gracias, un placer chicos.